pues todo un tratado del egoísmo y de alguna manera, no sé si cómo superarlo o no, que es más complicado, pero sí cómo es dueño de nuestras vidas, tanto en el plano personal como en el plano social, y que si de alguna manera nos enfrentamos a él y le vencemos, pues habremos cambiado radicalmente la vida. Solamente se puede negociar cuando las dos partes reconocen su ego y tratan de hacerlo lo más pequeño posible. Si no se llega a eliminar del todo, por lo menos que sí que sea muy pequeño, y es la única manera de entenderse, y en este caso tan evidente, tan pueril, pues podríamos decir que de esa manera esta bomba, que es descomunal, unos 300 milímetros, pues no va a estallar del franquismo, y invadió por las buenas con personas este territorio. Y con el tiempo, pues había una guerra, y para que se terminase de una vez por todas, el gobierno de Marruecos nos ha construido, que esto lo sabe muy poca población española, ha construido un muro de 2.700 kilómetros, se dice pronto, es decir, todo el mundo recuerda el muro de Berlín, el muro actual de Gaza y Cisjordania y aledaños, pero son muros mínimos en comparación con estos 2.700 kilómetros que os puedo transmitir, que lo han visto mis ojos, con unos 3 millones de bombas que he estado en la línea, iba a decir, de flotación, en la línea de donde están las minas, es decir, hay unas por todo el desierto diseminadas, unas boyas naranjas, como si estuviésemos en el mar, para indicar que a partir de ahí es mejor que no sigas paseando. Pues para que el pueblo saharaui no intentase y parase la guerra. El título es La máxima felicidad. Entonces yo ahora os invito a que todos participemos de la máxima felicidad. Vamos a hacer un círculo y nos va a unir la palabra que cada uno ha escrito. Es decir, la palabra va a estar en medio de cada dos personas. La vamos a leer en círculo. Amigos. Descansar. Confianza. Intimidad. Inquietud. Corazón. Modelar. Nacimiento. Cruz. Amor. Abundancia. Retoño. Fragmentar. Nacer. Amor. Sol. Encuentro. Fe. Poseer. Fe. Confianza. Servidor. Morada. Crecer. Dios. Transparencia. Vida. Regalo. Sí. Alianza. Proyecto. Reencontrar. Nube. Vida. Agua. Padre. Amor.